desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Desde Argentina comenzamos el programa número 219 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, programa que desde hace más de 5 años les trae toda la actualidad sobre lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a hablar de unos objetos que son realmente espectaculares en el universo. Vamos a hablar de las estrellas masivas o hiperestrellas, de las cuales tenemos una aquí en el hemisferio sur, prácticamente encima de nuestras cabezas, que es la estrella Eta Carina, muy conocida. Ya vamos a ir contando para los que no están tan en el tema astronómico por qué se hizo famosa hace unos años. Comprender las estrellas masivas es clave para nuestro conocimiento del universo, porque dominan la luz que recibimos de las galaxias más lejanas. Sus propiedades vienen determinadas por su gran masa, pero hay muchos aspectos centrales que aún no comprendemos bien. Observarlas en galaxias cercanas nos permite estudiarlas en una variedad de condiciones, mientras que en nuestra galaxia, el observarlas en las ondas infrarrojas nos está abriendo perspectivas nuevas. La masa es el parámetro principal que determina el destino de una estrella, desde su nacimiento hasta su desaparición. Otros factores, tales como la composición química, el momento angular con que nace, manifestado en su velocidad de rotación, o la presencia de compañeras con las que poder interactuar, pueden afectar también su evolución, aunque de un modo más secundario. La masa de la estrella afecta tanto a su estructura interna como a su apariencia externa. Internamente, el enorme potencial gravitatorio eleva las temperaturas centrales, haciendo que las reacciones nucleares generen una cantidad de energía tal que el núcleo, que es incapaz ya de transportar radiación, ¿no?, porque la estrella está muerta prácticamente, se vuelve un objeto totalmente convectivo. Si la observamos desde afuera, la luminosidad y la temperatura superficiales son tan altas que la presión de la radiación es capaz de impulsar las capas de la atmósfera hacia el espacio a velocidades que pueden llegar a los 3.000 kilómetros por segundo, una velocidad que es comparable a la que adquiere la materia expulsada por una explosión de supernova, que llegan a los 10.000 kilómetros por segundo, velocidades realmente monstruosas. La diferencia es que en la explosión de supernova dura apenas una fracción de segundo, pero el viento estelar de estas estrellas es constante durante millones de años. Llamamos estrellas masivas a las que nacen con una masa de 8 a 9 masas solares, y eso las condena irremediablemente a morir en una explosión del tipo supernova, cuando al final de sus vidas cesan las reacciones nucleares en su centro. También hay que indicar que el límite inferior de masa que citamos recién es un valor que puede depender de detalles de los modelos que se utilizan para entender este tipo de estrellas, como el ritmo de las reacciones nucleares o de las condiciones secundarias de la estrella. ¿Qué lleva a una estrella a morir como supernova? Precisamente su masa. Por ejemplo, tomemos una estrella de unas 60 masas solares. Al nacer, va a ser una estrella de tipo espectral O5, con una temperatura efectiva, que es una medida de su temperatura superficial, en torno a los 40.000 grados Kelvin. En su centro, el hidrógeno se transforma en helio mediante un ciclo que se conoce como carbono, oxígeno, nitrógeno, porque usa estos elementos como catalizadores. Y en ese proceso, el nitrógeno va siendo cada vez más abundante y el carbono se va reduciendo, mientras que el oxígeno permanece aproximadamente constante hasta entrar en las etapas más avanzadas del ciclo. La energía que se genera de esta forma va sosteniendo el peso de las capas superiores de las estrellas masivas y va impidiendo que la gravedad la haga colapsar. Pero ¿qué sucede cuando el hidrógeno central se agota? Unos 4 millones de años más tarde, las reacciones nucleares cesan y la gravedad gana. Y así el núcleo se contrae y las capas externas se expanden y enfrían. La estrella se hace una supergigante que evoluciona hasta temperaturas un poco menores. El núcleo, al contraerse, se calienta un poco más y el helio puede encenderse de esta forma, haciendo funcionar a la estrella 500.000 de años más. Pero cuando el helio se agota, la estrella, que externamente es una supergigante, con un radio de cientos de radios solares, comienza a quemar los elementos que la constituyen cada vez más rápido. En apenas 100.000 años quema el carbono, en unos pocos miles el neón y el oxígeno, y en pocos segundos quema todo su silicio. Cuando el núcleo está compuesto principalmente de hierro, las reacciones nucleares ya no generan energía y finalmente la gravedad es la que triunfa. Las capas superiores de la estrella caen sobre el núcleo inerte tan rápidamente que su onda de choque se propaga hacia afuera, calentando y expulsando la materia de las capas externas. Todo esto que narramos varía de estrella en estrella según su masa. Si la estrella tiene entre 8 y 25 masas solares, por ejemplo, va a pasar por una fase previa de supergigante roja antes de explotar como supernova. La explosión de supernova también puede producirse por otros mecanismos, como la inestabilidad producida por los pares de electrón y positrón que se van creando cuando la estrella es muy masiva. En casos más extremos, se produce lo que se llama un GRB, ¿no?, un pulso de rayos gamma, que es un suceso muy energético que puede verse aún en el universo más antiguo. Las estrellas masivas representan una fracción muy pequeña del contenido estelar de las galaxias. Sin embargo, la influencia que tienen en la estructura y en la evolución de las galaxias que las alojan es enorme, ya que devuelven al medio del que se formaron grandes cantidades de energía radiactiva y mecánica, esta última por medio de un viento estelar que generalmente es de una composición química diferente al que formó a la estrella. Además, las estrellas masivas pueden sufrir estallidos repentinos de pérdida de masa, de lo cual aún no se conoce su causa, pero durante esta fase, cuando se la denomina variable azul luminosa, que tampoco se tiene mucha certeza sobre lo que dura esta etapa, las estrellas podrían llegar a perder hasta el 10% de la masa del Sol en solo un año. Y cuando finalmente explotan, pueden inducir nuevos procesos de formación estelar, comprimiendo las nubes moleculares que van a ser luego disociadas por sus descendientes masivos, en un ciclo que modela la evolución de la galaxia. Debido a su alta luminosidad, las estrellas masivas son clave para estudiar otras galaxias, principalmente las que tienen brotes intensos de formación estelar. La emisión ultravioleta de estas galaxias está dominada por rasgos espectrales característicos de estrellas masivas. En el caso de galaxias lejanas, esta propiedad es todavía más interesante porque esa emisión se nos aparece desplazada al rojo y puede observarse en el visible, abriéndonos así una puerta hacia la observación del universo más profundo. ¿Cuál es el principal problema en el estudio de las estrellas masivas? Bueno, justamente es que desconocemos su masa. No podemos determinar con precisión la masa de una estrella masiva que esté aislada. Y eso es muy grave, porque no podemos asignar una masa precisa con otras magnitudes que sí podemos determinar con precisión, como la temperatura. Y este problema se puso de manifiesto en 1992, cuando se determinó que las masas de estrellas conocidas como tipo O, mediante el estudio de sus espectros, o sea, se las llama masas espectroscópicas, y estas estrellas se las compara con las obtenidas en los modelos de estructuras y evolución estelar, lo que se llama masas evolutivas, se vio que las masas espectroscópicas resultaron ser mucho más pequeñas que las evolutivas por un factor de 2, y sin que ningún tipo de error en los análisis pudiera justificar la diferencia. Y este problema se conoce como discrepancia de masa. Está claro que con el tiempo, los últimos estudios de a poco van aclarando las incógnitas que todos los nuevos modelos van despejando para entender mucho mejor los mecanismos del universo. Está claro que estrellas masivas existen en todas las galaxias y que nosotros, las que mejor hemos podido estudiar han sido las que están en la nuestra, en la Vía Láctea, y también en las que están situadas en otra galaxia cercana, Rea 2, las nubes de Magallanes, y otras galaxias del grupo local de galaxias al que pertenecemos. No obstante, y por los motivos que les mencioné, también es de gran interés el estudio de estrellas masivas situadas en galaxias muy lejanas, en eso que llamamos el espacio profundo y que, como está tan lejos, tiene otros parámetros que, en contra de lo que se pudiera pensar, también son idóneos para poder entender mucho mejor a este tipo de estrellas de corta vida y cuyo destino es el de convertirse en agujeros negros. Y les decía que tenemos una conocida entre nosotros, una estrella hipergigante denominada Eta Carina, que es una variable irregular, que llegó a ser la segunda estrella más brillante del cielo con magnitud menos 0.8 en 1843. Su magnitud actual está en 6.5, aunque ha presentado fluctuaciones en las últimas décadas. Es una variable azul luminosa con magnitud absoluta menos 10 y que se la clasifica oficialmente como una estrella S. Doradus. Se encuentra entre las estrellas masivas. Es una intensa fuente de radiación y tiene asociadas energías próximas a la de algunas supernovas. Se encuentra a 8.000 años luz de nosotros. Se estima que su masa es de unas 100 masas solares y posiblemente sea la estrella más masiva de nuestra galaxia. El único espectro visible en esta supernova es el de la nebulosa que la rodea, la conocida como nebulosa del homúnculo, y Eta Carina irradia el 99% de su luminosidad en la parte infrarroja del espectro, lo que la convierte en el objeto más brillante del cielo en el intervalo de longitudes de onda que van entre 10 y 20 micrones. Eta Carina es una estrella muy joven. Se estima que su edad está entre los 2 y los 3 millones de años y se encuentra situada en NGC 3372, conocida como Gran Nebulosa de Carina o sencillamente Nebulosa de Carina. Esta nebulosa contiene varias estrellas supermasivas, incluyendo además de Eta Carina a otra estrella más, un nombre más técnico, HD 93129A. Es una nebulosa que se encuentra dividida en dos partes por una banda oscura en forma de V. En su corazón se encuentra la estrella variable Eta Carina, que está oculta por la nebulosa que ella misma creó, eyectando su propio material al espacio interestelar. La nebulosa del homúnculo contiene a otra nebulosa denominada Ojo de Cerradura, una nebulosa oscura y más pequeña, cuya silueta se perfila frente al fondo más brillante de Eta Carina cuando uno la observa por un telescopio. Ya dijimos que está rodeada por una nebulosa, la del homúnculo, y dada su gran masa, Eta Carina es una estrella muy inestable y es propensa a violentas eyecciones de materia. Según las teorías actuales de la estructura y de la evolución de las estrellas, esta inestabilidad es provocada por su luminosidad extrema y una temperatura superficial no demasiado caliente, lo que la sitúa en lo que se conoce como el diagrama de Hertzsprung-Russell, en una región afectada por el límite de Eddington. Y este límite dice que en estas circunstancias la elevadísima presión de la radiación en la superficie de la estrella hace que ésta expulse grandes cantidades de materia de sus capas exteriores al espacio. Se puede decir mucho más de esta estrella, una de las estrellas por muchas razones más fascinantes del cielo, y si tienen la oportunidad de estar detrás del ocular de un telescopio, no dejen de observarla, porque Eta Carina y la nebulosa que la circundan se les va a presentar como una de las cosas más hermosas que puedan observar. Pasamos al primer tema musical. Thank you. si ustedes están interesados en la búsqueda de vida extraterrestre, en el proyecto SETI, esta semana apareció una mala noticia, porque los recortes de presupuesto forzaron al Instituto SETI, situado en Mountain View, California, a cerrar durante un tiempo una de sus principales herramientas para búsqueda de inteligencia extraterrestre. Se llama el conjunto de telescopios Allen del SETI, un grupo de 42 radiotelescopios en el norte de California, que barre los cielos buscando señales potenciales de radio, tal vez enviadas por extraterrestres, y que cerró el 15 de abril. Se hizo efectivo esta semana, se lo puso en un estado de hibernación por los recortes de fondos, y está operando con personal mínimo. Este array de radiotelescopios, Allen, fue esponsoreado y lleva justamente el nombre del cofundador de Microsoft, Paul Allen, que proporcionó inicialmente $25 millones para el array, que empezó a operar en 2007, y desde entonces el conjunto fue patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencia, la Universidad de California en Berkeley, y otros donantes individuales y empresariales. Pero con la crisis financiera y la recesión que estamos viviendo, estos patrocinadores se agotaron y las contribuciones de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos se recortaron en un 90%. Así que el proyecto, lamentablemente, de momento dejó de funcionar. Esta red de radiotelescopios está situada a 482 kilómetros al norte de San Francisco. Esperaba que se extendiera hasta los 350 instrumentos, pero, como les dije, hasta el momento eso no ha podido ser. Esperan sacar un poco más de dinero para funcionar. Por ejemplo, el instituto estuvo tras una posible colaboración con el ejército de Estados Unidos desde 2009. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos expresó interés en usar este conjunto de radiotelescopios para rastrear los trozos de basura espacial que están alrededor de la Tierra, y que esta basura supone una amenaza seria para naves, satélites y astronautas en órbita. Se siguieron las conversaciones, están esperanzados en que vayan a buen término, pero a la vez tienen que tratar de encontrar otras fuentes de fondos para suplementar los costos de las operaciones y, muy importante, para dar soporte a las observaciones científicas del SETI. Incluso si la Fuerza Aérea no firma, no está todo perdido. El barrido de los cielos buscando posibles señales extraterrestres no es un trabajo caro, dada la infraestructura y el equipo que ya está puesto allí. Costaría aproximadamente $1.5 millones al año hacer funcionar el conjunto Allen, y $1 millón adicional para los gastos asociados con los esfuerzos científicos, como usar la red de radiotelescopios para buscar señales procedentes de los 1.235 exoplanetas descubiertos por el Observatorio Espacial Kepler de la NASA, de que ya hablamos en este programa. Un donante que estuviera motivado podría supuestamente poner toda la máquina de búsqueda de nuevo en marcha, pero hay que encontrarlo. Así que lamentablemente la búsqueda de inteligencia extraterrestre está pasando por un mal momento. Y es un tema que nunca fue fácil, siempre fue visto con reticencia por científicos y gobernantes de todo el mundo. Así que en una época de recortes presupuestarios era imaginable que iba a sufrir este proyecto como uno de los primeros, ¿no?, los recortes. Sin embargo, otros proyectos, en este caso la sonda Cassini, que ya está hace muchos años girando alrededor de Saturno, ha hecho un descubrimiento importantísimo, y es que parece ser que la luna Titán, de la misma forma que la luna de Júpiter Europa, podría tener un océano, un gran océano, bajo su superficie. En los 7 años que Cassini ha pasado orbitando Saturno, la nave envió montañas de datos que han cambiado la forma en que vemos este planeta y sus lunas, y la mayor luna de Saturno, Titán, ha sido foco de atención, en particular debido a su densa y compleja atmósfera, a su clima y a sus lagos y océanos. Ahora parece que Titán incluso es más extraño. Las pruebas proceden de observaciones muy cuidadosas de la órbita y de la rotación de Titán. Indica que Titán tiene una órbita similar a nuestra Luna, siempre presenta la misma cara hacia Saturno y su eje de rotación se inclina aproximadamente 0,3 grados. Juntos, esos datos permiten a los astrónomos calcular el momento de inercia de Titán, y esto revela algo interesante. Los números indican que el momento de inercia de Titán solo puede explicarse si es un cuerpo sólido más denso cerca de la superficie que en su centro. Esto es bastante extraño, en realidad casi impensable, porque sabemos cómo se forman los planetas y sus lunas. Y entonces se recurrió a otra explicación, y esta explicación es que tal vez Titán no sea sólido. Haciendo algunos cálculos para ver si un modelo líquido es compatible con el momento de inercia que se midió, es que se asumió la presencia de un océano de agua líquida bajo la capa de hielo, y se consideran las fuerzas de presión y gravitatorias que surgen entre distintas capas del satélite en este estudio, y concluyen que el momento de inercia de Titán puede explicarse perfectamente por la presencia de un océano líquido bajo la capa helada. La química del océano es un factor importante para calcular su profundidad y qué tan gruesa puede ser la cobertura de hielo. Asumieron que era agua, pero parece una suposición curiosa porque sabemos que Titán está lleno de metano y otros hidrocarburos. Los astrónomos han sabido de hace mucho tiempo que el metano se rompe bastante fácil con la luz solar, así que debería haber desaparecido hace mucho, a menos que esté siendo rellenado desde una reserva interna. Un enorme océano subterráneo de metano podría estar dominando a Titán. Si esto es así, hay que rehacer los cálculos para ver la relación mecánica y termodinámica. Si hubiera metano helado y líquido en Titán. También vale la pena señalar que hay otra explicación para este momento de inercia. Los cálculos asumen que la órbita de la Luna está en un estado estacionario, pero también es posible que la órbita de Titán cambie, tal vez debido a que sufrió algún desplazamiento reciente por el paso de algún gran objeto como un cometa o un asteroide. Pero lo más lógico parece ser la hipótesis del océano. No es todavía una conclusión definitiva, queda mucho por ver, pero es una noticia muy sugerente para quienes creemos que puede haber vida en el sistema solar. Ojalá se confirme pronto esta noticia y se mande la sonda que está pensado mandar a esta intrigante luna, y nos va a dar seguramente cantidades de sorpresas. Y otro planeta, explaneta, un planeta enano, Plutón, también tiene una atmósfera y está sorprendiendo a los científicos, porque las observaciones más recientes revelan que la atmósfera de este mundo, que se pensaba totalmente helado, se expandió dramáticamente desde el año 2000 y por primera vez se detectó monóxido de carbono. Estos hallazgos pueden ser prueba de cambios estacionales en el clima vinculados a la reciente aproximación de Plutón al Sol, pero los científicos no están seguros de cómo se desarrollan estas variaciones, porque Plutón tiene una órbita muy larga, de 248 años. Es el único objeto con atmósfera conocida que orbita más allá de Neptuno, y esa cobertura de gas que se descubrió en 1988, cuando pasó entre la Tierra y una estrella, bloqueó parte de la luz de la misma y se pudo tomar la medición del espesor de su atmósfera. Aunque las observaciones con telescopios en diferentes longitudes de ondas desde principios de la década de 1990 identificaron hielos superficiales en Plutón, como nitrógeno, metano y monóxido de carbono, solo se había detectado metano en su atmósfera. Ahora los científicos pueden añadir el monóxido de carbono a esta mezcla. Las nuevas observaciones de las emisiones de la atmósfera en distintas longitudes de onda, principalmente en la de 1,3 milímetros, revelan la presencia de gas por primera vez. Debido a que el monóxido de carbono probablemente tendría que haber sido observado por los instrumentos en estudios anteriores, la presencia actual marca toda una nueva etapa en la evolución estacional de la atmósfera de Plutón, y este planeta, que se descubrió solo hace 80 años, o sea que desde su descubrimiento apenas recorrió un tercio de su órbita, nos está enseñando cómo puede ser un mundo en los confines del sistema solar. Aunque el metano y el monóxido de carbono son los únicos gases detectados en la atmósfera de Plutón por el momento, los científicos esperan que el mayor componente de esa atmósfera sea el nitrógeno, un gas que es muy difícil de detectar debido a las emisiones atenuadas en múltiples longitudes de onda. No sabemos casi nada sobre la atmósfera de Plutón, y estas nuevas observaciones revelan que Plutón está creciendo. Los datos recopilados desde finales del siglo pasado sugieren que la atmósfera difusa y fría de este planeta enano se extiende no más de 135 kilómetros sobre su superficie, pero ve pistas de una expansión atmosférica en datos que se han recogido durante estos últimos años usando los telescopios en la cima de Mauna Kea en Hawái, en 11 noches repartidas entre agosto de 2009 y mayo de 2010. Dicen que la atmósfera ahora alcanza una altura de más de 3.000 kilómetros, una distancia de casi un cuarto del camino hacia su luna, Caronte, la mayor luna de Plutón. Sin dudas, esto no era lo que esperaban los científicos, una atmósfera cambiante en un objeto tan distante. Plutón viaja a lo largo de una órbita muy elíptica y realizó su último acercamiento al Sol en 1989. Muchos científicos planetarios esperaban que la atmósfera fuera menguando cuando este mundo se alejara del calor del Sol, y esta expansión tan inesperada puede relacionarse con cambios en la oscuridad de la superficie del planeta enano, que se están observando desde hace una década aproximadamente, que puede haber provocado que el hielo de la superficie absorba más radiación solar y evapore con más eficiencia. O tal vez las variaciones a largo plazo de la emisión ultravioleta del Sol, que está vinculado con el ciclo de 11 años de actividad solar, pueden estar desempeñando también su papel. Estos cambios en la atmósfera, así como su sincronización con la órbita de Plutón, han sido totalmente inesperados. Plutón es un objeto mucho más dinámico de lo que nadie había esperado. Ahora que va una nave hacia allí, la sonda New Horizons de la NASA, repleta de instrumental y a medio camino ya de su viaje, debería estar cerca de este mundo helado allá por el 2015 y seguramente nos va a mostrar las maravillas que la naturaleza hace en los confines del sistema solar. Otro tema musical. Y uno de los episodios más controvertidos en la historia de la ciencia, sin dudas, es el de Galileo. Si, como les conté hace unos pocos programas, vemos que la Iglesia le obligó a abjurar en su momento de sus creencias, y eso es lo que casi todos conocemos. Hoy en día ya eso a nadie le sorprende, pero también hubo otro episodio que esta vez estaba protagonizado por dos personajes, Harlow Shapley y Edwin Hubble, y es si lo que dijo Galileo sonaba tan terrible, entre ellos dos les puedo asegurar que la situación era un poco peor. Les cuento la historia. Y vamos a hablar con esto de la estructura de la Vía Láctea y de la distribución de las galaxias del universo. Harlow Shapley trabajaba en la década de 1920 con el telescopio de 1,5 metros de diámetro de Monte Wilson y se propuso averiguar los secretos de los cúmulos globulares. Estos objetos astronómicos poseen una simetría esférica y contienen unos cuantos cientos de miles de estrellas. Hay unos 100 en torno a la Vía Láctea, y sirviéndose de las cefeidas, que son esas estrellas que alguna vez mencionamos que tienen un brillo variable que es función de la distancia a la que se encuentran. Entonces las cefeidas encontradas en esos cúmulos les permitirían averiguar la distancia a la que se encontraban y saber su distribución por el espacio. Si se disponían en un volumen esférico, como se pensaba, aparecía el primer problema. El centro no se correspondía en absoluto con la posición del Sol. Si esos cúmulos no estaban centrados en el Sol, lo que significaba que el Sol no estaba ni en el centro de la galaxia ni en el centro del universo. Si en su momento Galileo nos echó del centro del universo poniendo al Sol en su lugar y le habían hecho todo eso, ¿qué harían con Shapley? Galileo apenas nos había desplazado 8 minutos luz del centro del Sol. Shapley nos había situado a unos 50.000 años luz del mismo y no saben las que tuvo que soportar. Porque a partir de esto concluyó que la Vía Láctea tenía unos 300.000 años luz de diámetro y el Sol estaba en un puesto común, sin nada que destacar. Sabemos hoy en día que esos datos eran un poco exagerados, pero hay que entender también que hablamos de principios del siglo XX y no contaba ni con instrumentos adecuados, y además no tenía en cuenta la absorción de la luz por el polvo interestelar. Nuestra imagen actual de la Vía Láctea es como si fueran dos huevos fritos pegados por la espalda. Tiene unos 90.000 años luz de diámetro con el Sol situado a 30.000 años luz de ese centro. El espesor del disco es de unos 3.000 años luz. El sistema solar avanza respecto de la Vía Láctea a una velocidad de 230 kilómetros por segundo, lo que hace que dé vuelta alrededor de su centro cada 250 millones de años. Ese periodo de tiempo suele ser conocido como año cósmico. Desde su nacimiento el Sol ha dado 18 vueltas, así que el Sol tiene 18 años cósmicos. Viajamos no lejos del plano de la galaxia, en el brazo de Orión, en una región relativamente clara. El diámetro del bulbo central tiene alrededor de 20.000 años luz. Fuera del plano galáctico hay unas condensaciones de estrellas extraviadas llamadas cúmulos globulares, que era lo que estaba estudiando Shapley, y también hay otras muchas estrellas que forman parte de lo que se conoce como el halo galáctico. Al centro no podemos verlo directamente con nuestros ojos porque hay demasiado material por el camino que lo oculta. Y esa es la mala noticia. La buena es que ese material es transparente a los rayos X, así que con aparatos apropiados sí se lo puede observar. Ese centro se encuentra en la constelación de Sagitario. En esa región hay nubes, polvo arremolinado, más cúmulos de estrellas y un agujero negro con una masa de unos 2,6 millones de veces la del Sol. Esto lo conocemos gracias a una estrella llamada S21, que está ahí cerca, con una masa de unas 15 veces la del Sol. Esa estrella se ha formado de forma continuada y se ha descubierto que orbita alrededor de un cuerpo central cada 15,2 años. Su velocidad orbital es de 5.000 kilómetros por segundo y está a 17 horas luz del centro, bordeando el horizonte de sucesos de un agujero negro. Parece mentira que estudiando la forma en que se mueve esa estrella podemos conocer tantos detalles. Sabemos que la velocidad orbital de un planeta disminuye a medida que se aleja del Sol, porque la gravedad se hace más débil con la distancia. Lógicamente, los mismos principios y las mismas fórmulas se deben aplicar a nivel galáctico, porque las galaxias también están en rotación. Las estrellas interiores deberían moverse mucho más rápido que las exteriores, que están más lejos, pero no sucede así. Resulta que las estrellas más alejadas se mueven más rápido de lo esperado, y por eso los brazos espirales no se enrollan tan rápidamente alrededor del centro como uno podría esperar. Una de las explicaciones que se ha dado hoy en día a este fenómeno es que hay una materia oscura distribuida a lo largo del halo galáctico, totalmente invisible, pero que manifiesta su presencia por su atracción gravitatoria. Shapley, al igual que otros muchos, pensaba que el universo se reducía a la Vía Láctea. El problema es que había unas manchas nebulosas en forma de espiral que no se sabía si estaban dentro de la Vía Láctea o no. Y ese es el caso, por ejemplo, de Andrómeda. Pero había otro astrónomo llamado Edwin Hubble, que utilizó un telescopio recién construido en Monte Wilson y pudo descomponer a Andrómeda en multitud de estrellas. Algunas de esas eran cefeidas. Así que había que calcular su periodo, y si este era igual pero su luminosidad menor, significaba que estaba más lejos. Calculó que Andrómeda tenía que estar a unos 900.000 años luz. Eso quería decir que estaba mucho más allá del sistema solar y de la Vía Láctea. En la actualidad sabemos que está a unos 2,3 millones de años luz. Pero no importa, el tema es que si había otras galaxias, ¿dónde quedaba ahora el centro del universo? Hubble no nos apartó del centro a una cierta distancia, sino que nos sacó de forma definitiva. Si comparamos la distribución de estrellas versus la de galaxias, resulta que las galaxias se encuentran mucho más próximas entre sí que las estrellas de acuerdo a sus medidas. Si redujésemos el Sol al tamaño de una aspirina, la estrella más próxima estaría a unos 140 kilómetros. O sea, la distancia de una estrella a otra es decenas de millones de veces el diámetro de una individual. Nuestra Vía Láctea se compone de centenares de billones de estrellas separados por esas enormes distancias. Pero si fuera la Vía Láctea la que redujéramos al tamaño de una aspirina, la galaxia más cercana a nosotros, Andrómeda, estaría a solo 13 centímetros de distancia. En realidad esto es un poco erróneo, porque tanto la Vía Láctea como Andrómeda forman parte de un grupo de galaxias conocido como el grupo local, que a esa escala, decir que una galaxia es una aspirina, es decir que la distancia al grupo de galaxias más cercana sería de 60 centímetros, y a solo 3 metros tendríamos un enjambre de 2500 galaxias en un volumen de una pelota de fútbol, el grupo de galaxias de Virgo. Con esta escala, el universo entero estaría confinado a una esfera de solo 1 kilómetro. Pero si fuera al revés, o sea que si las galaxias estuvieran tan lejos en términos relativos como las estrellas están entre sí en función de sus medidas, Andrómeda estaría tan lejos que no habríamos visto ni un 1% de la distancia hasta ella, y por lo tanto ni siquiera sabríamos que existe. Con esto podemos ver que tenemos la trilogía más interesante de la astronomía. Tenemos a Galileo, que nos quita a la Tierra del centro del universo y pone al Sol. A Shapley, que quita al Sol del centro del universo y pone al centro a la Vía Láctea. Y finalmente Hubble, que nos da una tremenda patada y nos lanza a quién sabe dónde. Es increíble que aún hoy exista gente que cree que somos el centro del universo. Y les hago una invitación. En el amanecer de los primeros días de mayo pueden observar Mercurio, Venus, Marte y Júpiter coincidiendo en los cielos matutinos en una especie de baile que se va a extender a lo largo de todo el mes. Al final de mayo se van a encontrar alineados y en orden según su distancia al Sol. Las condiciones de observación son un poco mejores aquí en el sur, y en el norte habrá que esperar al crepúsculo matutino y tener el horizonte este lo más plano posible para poder ver el curioso espectáculo que nos brinda la naturaleza. La escena va a estar presidida al comienzo y al final por la luna, que coincide también en esta zona. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como les digo, cada semana pueden encontrarnos en el blog del programa radiocosmosargentina.blogspot.com, en nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, en Facebook buscando el grupo Desde el Sur. También pueden escucharnos por Cyberstation los jueves y sábados en www.cyberstation.com.ar, en el sistema iVox de iVox.com buscando Desde el Sur. También tienen, si viven aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, todos los lunes por la tarde, la emisora educativa El Hornero, y en España, Valquiria Radio. Nos despedimos hasta la próxima semana. Que pasen una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.